Qué suerte que está Rodrigo al aire. Aprovecho para saludarlo profundamente, abrazarlo fuerte a este compañero, este amigo periodista. Hice lo imposible acá por defenderte de gente muy mal intencionada, pero bueno, tuve que largarte porque eran muchos. Rodri, feliz día, amigo. Bueno, muchas gracias a los colegas. No aguantan los trapos, ¿eh? Como se demuestra en la hilacha. No, sí, no se ve lo difícil que fue defenderte acá. Quiero aprovechar la conmemoración, la parte de conmemoración más que de festejo, porque, bueno, no quiero caer en la hipocresía del feliz día y olvidarme de un montón de situaciones que todavía deberemos seguir hablando por un tiempo de la situación del periodismo a nivel, al menos a nivel nacional, aunque también es algo a nivel internacional. Un saludo para todos los periodistas precarizados. Hoy un periodista importante tuiteó feliz día del monotributista. Bueno, esto también es una cara del periodismo. Sí. Y hay que saber diferenciar entre las empresas de los medios de comunicación y los que intentamos con todas nuestras fuerzas hacer periodismo, ¿sí? Llevar un relieve de crítica, de visión crítica sobre los hechos que acontecen. No solamente una acumulación de hechos y de noticias lo que pasa en el mundo, sino que también hay que poder parar la pelota, reflexionar, mirar un poco en profundidad. Y por otro lado, abunda todo lo otro de lo que estamos haciendo. No quiero que este día pase con el feliz día y que empecemos a pensar un poco más que somos laburantes, que laburamos a destajo, a veces para cobrar migajas, y sin embargo estamos ahí. Entonces, para todos esos como nosotros que están haciendo periodismo a su propia fuerza, a veces bancándose a uno mismo, le mando un feliz día y una feliz jornada de lucha. Quiero que sea una jornada de lucha para reivindicar nuestro trabajo. Sí, nos da el tiempo hoy, vamos a cerrar con esto que vos hoy recién resumiste. Pero lo que nos convoca a hablar con vos es la política internacional y caída de Maduro, ¿no? Así como Manu iba a hablar de ese fallo vergonzoso judicial, con vos seguramente hablaremos de lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, Ricardo, otra vez, como decía al principio, una acumulación de hechos. Si vemos la vorágine de los acontecimientos que se van transmitiendo a través de las redes sociales y los medios de comunicación, aparentemente es esto, ¿no? Hechos, hechos, hechos, hechos y más hechos, y por ahí se pierde toda la profundidad que pueden tener, en realidad tienen los sucesos de la historia detrás de toda esta acumulación de hechos. Pero igualmente, lo vamos a contextualizar, esta semana siguieron pasando cosas en Estados Unidos, hacemos una paráfrasis de nuestro expresidente, ¿sí? Pasaron cosas también en Estados Unidos. El presidente Donald Trump arrancó la semana hablando de que Antifa, este movimiento antifascista, iba a ser declarado como un grupo terrorista. No es una declaración menor, ¿no? Hay también ahí otra vez, Trump, en modo Trump siempre, nunca sale de ese lugar. No. O sea, noticia ya que ni siquiera hace falta decir, esta semana tampoco salió del modo Trump. Esta declaración de que iba a ser reconocida como una agrupación terrorista, la Antifa, es también un poco esa estigmatización de los sectores de izquierda. Bueno, sí. No es una organización Antifa que, bueno, la encontramos en la avenida tanto, ¿no? Sino que es un movimiento que es antifascista, en contra de los sectores reaccionarios de derecha. Esa es una de los principales acontecimientos con los cuales arrancamos esta última semana. Pero por otro lado también fueron pasando cosas en otros ámbitos, porque bueno, Estados Unidos es muy grande, hay muchos estados, cada estado es autónomo, hay alcaldes también, y cada uno fue jugando su juego durante esta semana y lo va jugando durante este contexto, sus fichas en contra o a favor del presidente Donald Trump, que es el que tiene una de las posiciones más radicalizadas en los Estados Unidos y justamente es el presidente de los Estados Unidos. Un par de hechos que dan cuenta de lo que se está diciendo. Bueno, en Buffalo, en Nueva York, un grupo de policías se arrodilló en frente a los manifestantes como señal de apoyo, ¿no? Sí. 24 horas después, Ricardo, la mesa y los oyentes, 24 horas después de este hecho, los mismos policías empujaron a un hombre y lo dejaron inconsciente en el piso, en el mismo lugar, ¿sí? El tipo estaba parado enfrente de ellos, vino un policía, lo empujó, cayó, golpeó la nuca contra el piso y quedó tendido en el lugar, ¿sí? Las dos caras de la misma fuerza policial que demuestra, por un lado, esto que moviliza las protestas, ¿no? Porque la persona esta, en este caso, era blanca, ¿no? Pero por un lado es la violencia policial, por otro lado es el racismo. En este caso se evidencia esto, la violencia policial. 57 policías dimitieron de esa fuerza porque separaron a dos policías por este hecho, ¿sí? La fuerza policial dice, bueno, estos dos los separamos del cargo porque empujaron a un tipo y lo dejaron inconsciente. 57 policías los apoyan y dicen, no queremos trabajar más en esta fuerza porque ellos lo que hicieron fue cumplir orden. Sí. En otro caso, bueno, que tiene que ver con el enfrentamiento que ahora lleva también Donald Trump con los sectores políticos, Jane Mattis, que es un ex secretario de defensa de Donald Trump, esta semana salió a criticar al presidente, ¿sí? Desde sus propios aliados, podríamos decir, entre comillas, dijeron, estamos presenciando las consecuencias de 3 años sin un liderazgo maduro, ¿sí? Ahí cabe el juego de palabras, sí. Es lo que dijo James Mattis, el ex secretario de defensa del propio presidente Donald Trump. Por otra parte, una de las caras más visibles en los enfrentamientos políticos esta semana fue la de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, que cambió el nombre de la calle que pasa frente a la Casa Blanca y le puso Black Lives Matter Plaza, que es el eslogan de las vidas negras también importa. Sí. Y es justo la avenida, que aparte fue pintada con ese nombre, como para vehiculizar las protestas que se ven en Washington para que lleguen a la Casa Blanca. Una Casa Blanca que esta semana nos sorprendió con un escenario más argentino, ¿no? Estaba toda vallada. No sé si pudieron ver la imagen. Sí, sí, la vimos. Bueno, nosotros estamos un poco más acostumbrados. En Estados Unidos esto no pasa tanto. Por otra parte, en las repercusiones internacionales también el presidente estudió, en realidad el primer ministro de Canadá, que es como ese tío copado que todos quieren tener, ¿viste? Bueno, se arrodilló también frente a las protestas. Digo, el tío copado, entre comillas, también hay que analizar las políticas de Trudeau, ¿no? Pero siempre en la opinión pública está como con las causas nobles. Estas fueron las repercusiones. Bueno, mientras vos estás hablando de eso, estamos viendo por la televisión, es impresionante la cantidad de gente que hay en Londres frente a la Embajada de Estados Unidos en una nueva protesta contra el racismo. Pero muchísima, muchísima gente en Londres. Ayer también hasta incluso en Corea del Sur, en Japón y en Filadelfia, también en Estados Unidos, las protestas han sido impresionantes. Vos estuviste hablando con un escritor y un historiador, ¿no? Sí, Ezequiel Gato es escritor, ensayista, historiador, que lo que intentamos es dar un poco más de profundidad a esto que está pasando, ¿no? Hablamos con Ezequiel Gato sobre el movimiento, el activismo negro en los Estados Unidos y cómo se moviliza, digamos, esta organización detrás de las revueltas, que son un poquito bastante más amplia que una organización o un movimiento. Sí. Escuchamos, si te parece, el primer audio de lo que nos decía Ezequiel Gato esta semana y presentamos un poco más. Dale. Luego de un momento de mucha visibilidad hacia los años 2014-2016, el activismo afroamericano, que es muy diverso, obviamente, y está, digamos, impregnado de distintas lecturas de la situación, de los problemas, de las identidades racializadas, de las expectativas políticas, etc. De algún modo me parece que pasó a una fase quizá menos visible, con menos atención en los medios, pero de trabajo territorial, de trabajo de organización, de articulación en otras escalas. Y me parece que eso que se puede leer como un repliegue no fue tal, sino que fue más bien una transfiguración de ese activismo que empezó, bueno, a definir estrategias más allá de la brutalidad policial y de la violencia policial, y empezó a rastrear cómo organizarse alrededor de otras problemáticas que quizá no tienen ese efecto, digamos, de noticia urgente que puede tener el asesinato de una persona a manos de la policía y la atención de los medios que eso puede traer, sino que es otro ritmo de la política, que me parece que fue lo que caracterizó a ese, insisto, a ese variopinto movimiento en estos años. Y por otro lado, creo que el tema de el gobierno de Trump también hizo que, sobre todo el primer momento, en relación a la ofensiva antimigratoria, también desplazó el eje de la cuestión afroamericana, en sentido, entre comillas, estricto, a la cuestión migratoria, en la cual la población afroamericana no tiene tanta visibilidad. Hay que decir, Rodri, que Gato conoce del tema, es compilador de un libro importante que habla sobre esta temática, ¿no? Exactamente, Nuevo Activismo Negro es el libro editado, publicado por Tinta Limón en el año 2016. Recomiendo su lectura, está gratuito para que se lo puedan bajar de la página de Tinta Limón. Repito el nombre, Nuevo Activismo Negro, recomendamos. No hay excusa para no profundizar sobre este tema. Bien, también, dale. Sí. No, dale. No, interesante lo que decía Ezequiel en este punto, ¿no? Porque entre las revueltas que nosotros aclarábamos la edición anterior del programa, estas revueltas en Ferguson, el Baltimore, del 2014 a esta fecha, ¿qué pasó con el activismo negro, ¿no? Bueno, hubo también ahí, dice Ezequiel, quedó un poco relegado por acontecimientos que tienen que ver más con el tema de la inmigración. Donald Trump puso de relieve más ese tema, pero sin embargo no es que se dejó de militar, que este el movimiento se durmió, sino que, bueno, siguió dentro de sus carriles en el llano, digamos, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre esas revueltas de hace 4 o 5 años, 6, con las que se están dando en este momento? Eso también le preguntamos a Ezequiel Gato y esto es lo que nos respondía Ricardo. La dinámica parece haber desbordado a las organizaciones, por un lado, y se multiplicó muy rápidamente en todo el país. Por otro, las propias organizaciones han apostado a darle mucha más visibilidad y fuerza a las expresiones locales que han ido apareciendo o que han alimentado a las propias organizaciones, y no la estrategia previa de focalizarse en un punto. Creo que la otra novedad es que la variable de la pandemia, que venía intensificando problemas en la población, no solo afroamericana, sino también en la población empobrecida estadounidense en general, y eso se ve también en cómo las marchas y las manifestaciones, no solo hay afroamericanos y afroamericanas participando, bueno, ha llevado, digamos, la situación a cierto umbral de urgencia que también parece haber facilitado la diseminación nacional de los conflictos. Y bueno, y hay que ver qué formas va tomando esto de aquí en adelante, ¿no? Los escenarios son varios. Hay un escenario que me parece que es una lucha de largo aliento, como viene haciendo en Chile. Otro puede ser precipitar más o menos rápidamente una agenda de demandas. Me da la impresión de que parece ser más difícil. Y luego también hay que ver qué pasa, por supuesto, con esto a la luz o con el fondo de las elecciones en noviembre de este año. Rodri, ¿cómo andás? Martín. Fede te habla. Ah, Fede, perdón. No los veo. Tantos años de amistad y me confundí todavía. Che. Te das cuenta. Escuchame, Rodri, vos sabés que estaba escuchando lo que decía Ezequiel Gato y comentaba recién en la mesa, me acordaba de un libro que incluso hemos conversado con vos alguna vez, que sacó Fondo de Cultura Económica, que se llama El caso Sacco y Vanzetti, de Moshik Tenkin, que él justamente hace ese recorrido, ¿no? Cómo en toda la historia de los Estados Unidos hubo estos problemas que comentaba recién Gato, y cómo también esos casos concretos de rechazo a la inmigración, rechazo y racismo, digamos, llevaron a la formación de movimientos internacionales en respuesta, tanto en Europa, en América Latina, sobre un caso que pasaba en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Vamos por ese camino. Las diferencias también de esos movimientos, a veces parece que influye más en otros países y que puede llegar a modificar situaciones y realidades en otros países más que en Estados Unidos. Estados Unidos sigue habiendo una resistencia muy fuerte, es un sistema todavía demasiado fuerte, ¿no? Y acá también está esta cuestión de cómo luchar, cómo enfrentar a ese problema, porque obviamente que el foco de la crítica se deslizó otra vez hacia la violencia, ¿sí? Ahora vemos esta diferencia que decía Ezequiel Gato de las protestas un poco más locales en aquel momento, hace 6 años atrás, y hoy un poco más nacionalizadas e internacionalizadas. Pero ahora también vamos a ver, y eso lo conversamos también con Ezequiel Gato, cómo vehiculizar esa violencia que ahora también se desata en las protestas para que pueda haber un cambio, una modificación, una imposición de agenda dentro de las reivindicaciones de estos grupos que se están movilizando en este momento. Si te parece, escuchamos lo que me decía también el Gato con respecto a eso. Creo que por un lado lo potencia fuertemente, lo vuelve a poner en una agenda muy de mucha centralidad y dinamiza una serie de demandas que el activismo venía trayendo hace tiempo, como por ejemplo las reformas policiales o incluso el desfinanciamiento de las policías y la reorientación de esos recursos a otras problemáticas y a otras instituciones y a otras esferas de lo social. Me parece que en ese punto toda esta revuelta le da potencia a esas demandas. Por otro lado, digamos, hay una enorme parte de la población afroamericana, que por supuesto no participa de organizaciones políticas o movimientos sociales y que en este momento está en las calles, que plantea una serie de dilemas que son muchas veces los dilemas propios de una revuelta social, que es qué se hace con esa violencia, cómo se la direcciona hacia medidas más beneficiosas en el corto, mediano y largo plazo. Y también, bueno, sin dejar de desconocer, o sin desconocer, mejor dicho, que ese elemento violento es un dinamizador de las demandas políticas. Entonces hay un, digamos, un desafío ahí entre cómo darle un sentido, cómo también intentar que sus formas, digamos, más autodestructivas no proliferen, y sin embargo también sostener un punto de agresividad que es el que permite instalar ciertas cosas. Rodri, me queda un minuto para que me hables de lo que pasó, las repercusiones también en Latinoamérica, que también tiene su alta base de racismo, con dos hechos, uno en México y uno en Brasil. Sí, le sumaríamos también lo que pasó en Francia con la muerte de Adama Traoré. Dale. Que fue un ciudadano negro que falleció cuando lo arrestó la policía en el 2016. Fíjate cómo empieza a destapar problemáticas que tienen que ver con la violencia, el racismo, y si seguimos vamos a encontrar ahí un meollo que es sistémico en todo el mundo, ¿sí? En París más de 15.000 personas se congregaron en frente en la plaza, en la capital francesa, que también hubo disturbios en ese caso. En Londres también hubo disturbios, recién lo nombrábamos. En el caso de México hubo protestas que arrancaron por la reivindicación de las protestas por George Floyd, pero terminaron tirando para el asesinato, la muerte sospechosa de Giovanni López. Sí. Sí, que era un ciudadano de Guadalajara, de Jalisco, que tenía 30 años, era albañil, lo arrestaron el 4 de mayo en la área metropolitana de Guadalajara. Un día después murió bajo custodia policial, lo detuvieron por una cuestión prácticamente de rutina, podríamos decir. En Brasil, en Recife, un niño, Miguel Otavio Santana, de 5 años, sí. Cayó de un noveno piso por el descuido de la jefa de su mamá. La madre había salido a pasear el perro de su jefa, ¿sí? Quedó al cuidado de la jefa, quiso bajar por el ascensor solo a buscar a la madre y de repente salió disparado por el noveno piso. La mujer la detuvieron dos días después. La madre de la víctima dijo: si hubiese pasado al revés, yo ya estaría presa. Seguro. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Ahora quiero hacer esta pregunta, de que estamos en sentido de tiempo, pero no quiero dejarlo de nombrar, ¿no? Y ustedes me ayudarán, pondremos el hashtag Missing Almagro. ¿Dónde está el secretario general de la OEA? ¿Alguien lo vio? Yo la última publicación que vi de él era otra vez sobre el tema de Venezuela. Ahora, Estados Unidos forma parte de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Quiero recordarlo. También para visibilizar un poco cómo funcionan los organismos multilaterales y a qué poder obedecen. Un lujo, Rodri. Gracias. Abrazo grande. Feliz día. Un abrazo, compañero. Feliz día para ustedes. Rodrigo Chávez Lagrava con su actual columna de Política Internacional.